ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. Expansión. Es preciso encontrar palabras, ponerlas donde el fuego me redime, atravesar el puente en medio del mareo. Una nube se me enreda en las pestañas, esquivo con mis manos y se alarga la distancia entre ellas. Y mi pecho, tal vez mi cuerpo, tal vez mi cuerpo, tal vez yo. Decir yo es recordarme. ¿Qué digo entonces, palabral de la expansión? Me desubico, estoy saliendo de mí, creciendo en otra parte, y me siento crecer, y crecer, y crecer, y mi forma termina siendo el verbo fluir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Expansión, un poema de Catalina Villegas, queda el puntapié inicial a este espacio, que se diferencia notoriamente del espacio anterior, que discrepa muchas veces, aunque no lo digamos, del espacio anterior, y que de a poco se está escindiendo de lo que significa como concepto, como situación, como programa, como espacio radial, el espacio que viene. Hay antes. Hay una tensión. Hay una tensión, pero espera. Disculpe. Hay una tensión, si bien como acota acá el yo no sé qué decir. No voy a presentar. Disculpe. Acaba de decir que no hablemos. No aprende del ejemplo. No aprende. ¿Qué dice? Otras cosas, pero este espacio es otro. Y no vamos a hablar de los otros. Vamos a hablar de nosotros y nosotros que somos la barra de mármol. Porque su anfitrión es Terfilo Mármol, quien les habla. Y porque esta es un espacio. Y es una espacia, porque hay que también decir que es una espacia. ¿Qué se precia de qué? De ser horizontal, de ser compartida, de ser sobre todo regada y de ser antes y primero, antes que nada, un espacio brindado al amor. Porque somos un programa hecho con cariño, como decían allá en los 90, los Feliz Domingo para la Juventud, ¿se acuerda? Eso. Y tenía ruido también. ¡Plato Murphy! No, ¡Plato Murphy! ¿Te acuerdas? Bueno, pero no me habla. Vamos a respetar el orden de las cuestiones. Vamos a presentarlo. Lo voy a presentar porque si no, dada la situación, van a seguir hablando sin que los presente. Y entonces vamos a presentarla a los presentes y a los no presentes en este espacio que se llama La Barra de Mármol, de Terfilo Mármol, su anfitrión, quien les habla, que presenta ahora a continuación al querido Pollo. ¿Cómo anda, Pollo? Bueno, muchas gracias. Acá estamos nuevamente, una vez más, otra vez. Me gusta cómo se repite. Sí, no, me gusta decirlo de diferentes maneras porque así queda, enfatizo. Enfatiza usted, enfatizar las cosas, ¿no? A mí me gusta enfatizar mi presencia. Yo lo noto, sí. Enfatizo. Es más, lo he visto llegar dos o tres veces al... Cuando yo veo que la gente no se fija si yo llegué, sí. Por ejemplo, no mira hacia atrás y cosas de esas. No se percata. Entonces me voy y vuelvo a entrar y digo, buenas tardes, si es de tarde, ¿no? Sí. Si es de noche, digo, buenas noches. Claro, si es de mañana, que no sucede no sucede muy habitualmente, buen día. No buen día, buen día. Está bien. Y si eso no sucede, lo vuelvo a repetir hasta que... Está bravo si está todo el día. No, cállese, pero discúlpeme. Sí, bueno, quiero mandarlo a callar así, pero... Disculpe, tienes razón. Y también lo he visto hacer lo mismo cuando se va. Exactamente, me voy. Hasta luego. Que esa cosa, si lo hice una vez está bien, pero que se vaya que lo diga dos o tres veces. Bueno, hasta que alguien me diga, bueno, hasta luego, algo, porque no me gusta pasar desapercibido. Yo sé que no. Aunque usted se da cuenta que sin querer pasar desapercibido, en algunos ámbitos de la vida ha pasado desapercibido. Sí, casi ¿no? siempre. Eso, por eso tengo que insistir. Que escapa la nuestra voluntad. Por eso tengo que insistir. Porque hay cuestiones que escapan a nuestra voluntad. Vamos a presentarlo a él, justamente, porque tenemos la voluntad de presentarlo. ¿Cómo anda, Roquecito? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan todos? ¿Andan todos bien? Ah, ¿qué dice, Roquecito? ¿Cómo le va? Qué sorpresa que esté por acá. No me había dado cuenta que había llegado. Porque él no enfatiza, porque es un tipo humilde. Sí, bueno. Lo que tiene Roquecito es de bajo perfil. Sí, pero es de bajo perfil, pero 2x3, no sé si lo ha visto. Anda con un silbato por la calle. Sí. Sí, y cuando llega hace... Sí, lo he visto en la cebra, por ejemplo. Bueno, sí. También cuando pasa algún auto adelantado, eso le cobra Orsay. No, sí. Eso me lo regaló un amigo que es juez. Ah, sí, le regaló el silbato. Cuando colgó el silbato. Porque los jueces no cuelgan los botines, cuelgan el silbato. Claro, cuelgan el pito, ¿vio? Cuelgan el pito, está bien, está muy bien. Entonces me dijo, Roquecito, no voy a impartir más ¿Así, con esa pausa? Sí, así. Ajá. No voy a impartir más justicia. Justicia en las canchas. Oh. Te regalo el pito. Yo quedé como... Está muy bien. Y bueno... Qué honor, ¿no? Claro. Así que está usando el pito del juez este. Sí. Mire. Manfredi. Manfredi. ¿Y para qué lo usa el pito de Manfredi? Y yo para saludar, porque yo como no sé chiflar con los dedos. Por eso usted se piensa que yo ando. No es fácil chiflar con los dedos. Es mucho más fácil chiflar con la boca. Espere. Claro, con los dedos complicadísimo chiflar. Bueno, usted sabe lo que le digo. A menos que haga lo que se hacía ya en los 80, que era chiflar, ¿se acuerda? Hasta que chifle. Nadie chifló. Tenía que ver con el gofio también. ¿Puedo dar una noticia que... por favor. No, que a mí me asombró, porque vio que ahora declararon a la matista... Piedra preciosa. Piedra nacional. Mire, teníamos el ceibo también. Pero el ceibo ¿sabe no por qué piedra. Traigo a colación esto? A ver, ¿cómo está la verba florida? Le dimos espacio. Porque tenemos una joya acá en el estudio. Tenemos al amigo Andrés. Por favor, espere que vamos a pedir al público presente que se exprese adecuadamente. Una cosa fantástica, estuvo cantando. Que cerca de las piedras. También, exactamente. Y bueno, así que la matista la declararon piedra nacional. Piedra nacional. Mire usted. No sé qué querrá. Pero no sé, piedra nacional no me dice nada. A mí tampoco. Si dijera la piedra preciosa nacional, o semi preciosa. Preciosa dicen que no es. No, es semi. Veo que yo hablo de fútbol, pero no sé cuál. Después que declararán la piedra Peñarol, porque si esta es piedra nacional, no sé cuál será la piedra Peñarol. Muy fino, la piedra Danubio también, la piedra Racing, la piedra Cerrillo. Y se van a empezar a tirar con eso ya piedra Nacional. No, yo pienso de Nación, que no habría... Nacional de Nación. Del Estado, entonces. Del Estado Nación. Pero está bien. Igual. Como tenemos pájaros, tenemos flores. Tenemos. Y bueno, y tenemos los símbolos patrios, los símbolos. El tucutucu, ¿será que? El tucutucu no es un animal. ¿Cuál es el animal? El tucutucu. El teruteru. No, el tucutucu. El tucutucu era como un ratoncito. Sí, ¿no? Pero el tucutucu es el colectivo ahí de Arrasate que a usted le gusta el tucutucu. Sí, me encanta el tucutucu. Pero no hay programa que no nombre el tucutucu. No, sí, es como una aplicación que tiene con el tucutucu, le gusta. Él tengo una aplicación con el taca-taca. Y yo con el tiki-taca. ¿Se acuerdan del tiki-taca? Que eran dos pelotas que usted las hacía golpear entre sí. Y hacían tiki-taka. ¿Será por eso? A mí me quedaron las muñecas toditas hinchadas. A mí me regalaron uno que era con madera, de madera, de roble. Pesaba. No hacía tiki-taka, hacía tucu-tucu-tucu. Por eso me quedó. Yo me quedé pensando en lo de la piedra preciosa. ¿Y qué se evaluaría para graduar la preciosidad de los elementos, no? Yo creo que puede ser. A ver, vamos, la dureza. El brillo. El color. La transparencia. El sudor. La translucidez. Las propiedades moleculares. También. La escasez, ¿no? Porque... La escasez. La dificultad de extracción. Es el sudor, por eso. El sudor. Ah, bien, ahí sí, está. Ahí está. ¿Cuántas poblaciones de algún pueblo de África o de algún lado hay que exterminar para conseguir un diamante? Como me acuerdo una ciudad donde yo viví. Yo estoy guardando carbones en la estufa porque... Ah, guarde los siete encima porque es compresión. Ah, es compresión. Seguro, tiene que sentarse encima, lo tiene que empollar. Sí. Claro, empolla el carbón. Hay una y cuando quiere acordar, hay una hace 38 años que lo tengo, pero todavía no ha pasado nada. Le puse como unas pesas arriba. Ah, sí, sí, no, no sí. Capaz que le tiene que poner un poco más de peso. Sí. Sí. Lo que pasa es que ahí usted lo que hace es comprime el elemento hasta el punto de que lo transforma. Pero hoy me parece que podríamos hablar de lo contrario. ¿De lo contrario? Se me ¿más que comprimir? No de lo contrario, hablar de lo opuesto a eso. No hablamos de la posición amorosa. No. Puede ser, pero siempre pensaba que para la próxima lo acordamos. Pero bueno, la posición amorosa es... Me gusta esto de que estemos adelantando programa. Sí. No, pero lo estamos haciendo, no nos hacemos caso igual, no miramos para atrás. Pero es lindo pensar que ya tenemos el programa que viene solucionado. Tenemos programa hasta el 2032, más o menos. No solucionamos nada acá. No. Pero bueno. ¿Qué es lo que tenemos de bueno como espacio radial acá entre nosotros? Sí, que no tienen los pretenciosos del espacio exterior. Por favor. Que se piensa que pueden cambiar el mundo. No, y aparte, no sabe, vio cómo hablan, como si supieran. Hablan como si supieran. Y de cosas importantes. Ah, de cosas importantes. Como si fueran cosas importantes. Sin embargo, el artículo 47. No, nombre. Gran artículo y todo. Yo lo nombro para todo. Voy a comprar un kilo de harina y le digo, mira que el artículo 47 de la Constitución. Dice que... No, de leer la Constitución, que no nunca había pasado en la historia, en los análisis, si se me permite el término del programa. Sí, que hace tiempo que estoy acá. Tiene razón. Y por eso leer la Constitución. Hemos llegado a un nivel, por favor, hay que separarse de esa gente. No, ya estamos separados. Está perfecto. No, ellos mismos nos separan. Nos exinden. ¿Sí? A mí ya me dieron una constitución para que pusiera arriba de la mesa de luz y la leyera. ¿Ah, sí? Vio como hay gente que le va a dar la Biblia. Y usted lee la constitución. Yo no la leí. Como somos un país así, más bien laico y todas esas cosas. Claro. Y no, venimos de la francesa. Pero lo quieren reclutar, me parece, a Roquecito. A Roquecito. A mí me la dieron, yo no la leí todavía. Lo quieren reclutar para el programa anterior. No sé. No se deje. No diga nada. Tengo un poco de miedo. No se deje. No, usted tiene que quedarse en este espacio. Yo me quedo. Que es un espacio expansivo. Ah. Por eso me parece que hoy podríamos hablar del ensanchamiento, de la extensión, del agrandamiento, de la dilatación, del crecimiento, del desarrollo, de la dispersión, de la difusión, de la propagación, de la divulgación. Hoy podríamos hablar de la expansión. ¿Eh? Le gustó al público. Le gustó. De acuerdo, sobre todo hablar de la expansión amorosa. Qué lindo tema. Me compete. Yo ni la más mínima idea. Pero yo sé que usted no, pero usted sabe de expansiones. Sí, yo le he visto expandirse en el tiempo. Me he expandido en el tiempo y en el espacio también. Y dilatarse también. Sí, también, cómo no. Usted es muy de dilatarse. Sí, yo me dilato bastante. En muchas tareas. Yo lo aprendí así como a la fuerza, eso. Vio que lo de la, pues la expansión tiene algo de fuerza. Cociné un huevo en el microondas. Nadie me había dicho y se expandió. Vio que revienta. Claro, pues se expande dentro de la cáscara porque se empieza a cocinar y se expande la yema, se expande la clara. Yo tenía un amigo que le pasaba lo mismo, se calentaba desparejo y hacía cagadas. Así se expande la clara. Habla de eso, sí, de poner huevo en el microondas. Se expande la clara. Yo aprendí en un programa de televisión que una explosión, que de alguna manera es una expansión, es algo que crece rápido, que crece rápidamente. Eso es una explosión. Por ejemplo. ¿Eh? ¿Bizcochuelo? Un bizcochuelo se expande. Por ejemplo. Se expande. ¿O no? ¿O vieron el pop? ¿El pop? El maíz pisingallo. El maíz pisingallo tiene pensé una... que el papa. ¿Eh? El pop. El pop. Que lo estaba diciendo. Dije, claro, porque vio que él, 2x3, como sí, este. Tiene una pronunciación muy buena, porque yo estudié en Cambridge. Tiene una gotita de agua dentro, que cuando se calienta se evapora y... El pop. ¿Quién? ¿El papa? No, el maíz pisingallo. ¿Cómo que tiene una gotita de agua? El maíz tiene una gotita de agua. ¿En serio? El maíz pisingallo. Eso es nuevo para mí. No sabía. No tenía ni idea. Claro, y cuando eso se calienta, pumba, explota. ¿Por qué? Porque crece. ¿Y por qué queda como se expande queda como una esponjita? Bueno, después, porque se calienta y explota. Parece que no está entendiendo la idea. No, explota la gota. Es como el huevo. La gota, pero el agua. Pero el maíz, que es una cosa... Ah, le entiendo, queda como esponjoso. Queda esponjoso, claro. ¿Qué es lo que sucede? Molecularmente sé que... A ver, dígalo. Lo que pasa es la transmisión de energía. Exacto. El pichingallo al pop, ¿qué le hace eso? ¿Usted nunca explotó un tarro de plástico con una bomba brasileña? Sí, claro, una vez me pasó. Yo le puse una bomba brasileña y puse un tarro arriba, ¿no? Prendo la bomba brasileña, salgo corriendo. Sí, claro. ¿Cómo? No, explota como corresponde, era lo esperable, pero lo que no esperaba era que el tarro no caía. Y no caía, y no caía, y entré a mirar para arriba, y no caía, y dije, guau. ¿Cuánto estuvo esperando? Entró en órbita. Y más o menos 2-3 horas. Y mira, hasta que en una miro los cables de luz. Y ahí estaba el tarro agarrado como así, pero agarrado como si lo hubiese apretado con una pinza. Y nunca más lo pude sacar. Usted sabe que a mí me dan miedo esas cosas, ¿no? Que los tarros agarrados de los cables de luz. No, eso, y lo ponen los tarros de las bombas, eso. Es divertidísimo. Yo lo hacía, pero nunca lo vi. Porque prendía, salía corriendo. Y cerraba los ojos. No, y salía corriendo y salía. Ah, corriendo. Y no volvía. Y no, claro. Nunca veía qué pasaba. Está bien, un tipo precavido. Pero lo escuchaba explotar, por lo menos. Tampoco. Corría rápido. Sí, igual. Corría rápido. No, es que se acuerda. Me tapaba los oídos. Ah. No sé qué divertido tendría eso, pero bueno, era como, o sea, era como jugar al rirraje, pero con bomba brasileña. Sí, es como, era emocionante. Bueno. Hay que tener cuidado con la pirotecnia sonora ahora. Veo que los perros se ponen como locos. Roquecito se ponía así. Yo lo vi. Usted como un perro. Empezaban a explotar bombas y salía, corría de un lado. Se metía abajo la cama. Y sacaba la lengua. Pará, Roquecito, me decían. Pará un poco. Mete la lengua para adentro. Es un chasquibum. Pero. Ah, bueno, también está ella. A mí me pasó una vez. No, me vi. Sí, en una época que fumaba, además. Yo. No sé si se habrá escuchado lo que tiro, dijo. Te prendo la bomba, tiro el encendedor y prendo un cigarro con la bomba. Suerte que no la dejé de fumar. Ese día fue así. Suerte que no se fumó la bomba. Dejé de fumar, dije, ya está. Esto fue una señal. No lo podía expresar en realidad porque tenía toda la boca hinchada. Claro, imagínate, la boca negra. ¿Qué decía? Aunque quisiera, no iba a poder fumar. No, estuve como 2 meses, así que al final dejé de fumar porque ya no podía fumar. Bueno, no podía tampoco comer ni nada. Fue una época difícil. Pasó la fiesta sin probar un pedacito de pizza. Sin probar nada. Lo que es la explosión y las bombas tienen lo que se llama la onda expansiva. Yo tenía conocía a una señorita. Sí. Que tenía esa propiedad. Ah, pensé que le decían onda expansiva. De generar una. Ay, ay, ay. Una onda expansiva. No diré más. No, bueno, pues yo estaba esperando los pormenores. No, espera. Los pormenores me lo quedo yo. Ah, no, está muy bien. Cualquier cosa usted le echa la culpa a Roland Barthes y ya está. Está. ¿A quién trajo hoy? ¿Sí? Hoy. No, hoy me traje a mí. Que está a la altura de Jung, de Roland. De toda esa gente. De Poloster. ¿Y yo? De Poloster. De Poloster. Ah, está Poloster, lo tenemos acá. Pues sí, de Borges, de Cortázar. También de Pedro Saborido. No, porque Pedro está en este plano, en el terrenal, y ellos están en otro plano. Ah. Eso más a Cortázar. Pero yo estaré en los análisis. Leonetti no hizo ninguna imitación más, ¿eh? ¿Quién? A Cortázar, ¿se acuerda que? Yo acuerdo que imitaba a Cortázar. ¿Usted hacía imitaciones de Cortázar? A Cortázar y de Borges. Ah, creo que lo hicimos alguna imitaciones. Vez, no, pero no me salía. No, no, intentó, tengo... pero... No. Nosotros creo... igual... Hágala. Dale, vamos. Me da... Expanda su... Pánico escénico. Ah, sí, pánico. Se puso todo... Para cuidar un calor. Cuando te regala un calor. Ella me salía. ¡Ah, mire usted! ¿Y a Cortázar cuándo lo hace? No, era atragantado con la pizza. Era el rotecismo nomás que salía. Después no me pisa. Yo pensé que era Borges con una china. Lo quise imitar literario. ¿Pero te lo conoces, Borges? Ah, sí, te habré escuchado. El del medio, con sí, el bueno. Hoy Álvarez. Me traje a mí porque en lo inédito de Mármol, ¿se acuerda que yo escribí un libro? Que se llama La física del amor. No, lo escribió, pero todavía no lo editó. No, yo tengo la biblioteca, le paso todo el día, le paso el plumero y la tengo toda pronta para cuando venga toda la colección está de libros. Intacta. Intacta. Intacta. Van a salir como chorizo. Mire que tiene libro este hombre. No, por tengo favor. Por lo menos, yo creo que un más eriptito. O menos 200 y pico de libros. Ahí, pronto. Ahí, en las puertas de la gatera. Sí, y este gatera. Libro. No hay editorial que le banque todo no, eso. No. Y tampoco clientela. Y en este libro, La física del amor, ya voy 4 tomos. Ah, mire usted. 4 tomos, cada uno de más o menos 59, 88. Eso es el parámetro capítulos. Ah, mire, qué números más caprichosos, sí, ¿no? Claro. Como usted. Caprichoso no es claro, de los números. Claro. Y el capítulo 68 del tomo número 3, ajá, se llama el 68, La expansión volumétrica amorosa. Ah, y habla justamente de la expansión relacionada con la física y con el amor. Arquímedes sabía de eso. Arquímedes sabe mucho. Sí, el loco es, por bañarse el eureka en bañera. Lo mismo que la gallinita, dijera el eureka. Expansión del agua. Porque el volumen, un volumen que se introduce en un líquido desplaza. Que se sumerge en un líquido, experimenta un empuje de abajo hacia afuera, de adentro hacia afuera, igual al volumen de valla desplazada. Impresionante. Que el principio de Arquímedes. Que yo lo tengo, el principio de Arquímedes amoroso. Y eso es como hacer un guiso, más o menos. Más o menos. Es una receta. Usted mete antes, mete los porotos, el arroz, la verdura dentro del agua y el agua y la olla sube. Entra a subir. No, y además tiene que calcular que la lenteja se expande porque se absorbe. Pero usted tiene que expandir la lenteja previamente. Sí, es verdad, hay que meterla expandida. Hay que meterla expandida ya, porque si espera expandirla ahí, no se espante. La olla no aguanta. Diría no. Un amigo, este miente más que el arroz, porque vio que el arroz miente. Ah, es verdad. Sí. Pone una taza y como para comer usted y es como que come. No, come toda la familia. Es verdad. Bueno, como el arroz blanco y como los políticos, rojo pero blanco, bien blanco. También pasa que blanco pero rojo, bien rojo. Rojo, bien blanco y rosado. Bueno, ahí importa. El capítulo 68, que es la expansión volumétrica, habla justamente de la expansión volumétrica amorosa. Ajá. Y explico yo ahí en ese capítulo, que la incidencia del calor en el sentir del ser amante sigue las reglas generales de la física clásica. Y la termodinámica. Y de la termodinámica. A mayor temperatura, mayor dilatación, y a menor temperatura, contracción, o por lo menos, menor dilatación. A modo de ejemplo, por ejemplo, en el amor, que es lo que nosotros nos comentamos. ¿En los esquimales, ¿verdad? ¿Cómo sería...? Pero lo que pasa es que hay zonas que acotadas, digamos. Los esquimales, está el chiste de la andresina, ese del esquimal que estaba pescando, así sí. Viene un turista y quiere pescar y tira y el esquimal... Y ahora dígalo, porque dejar un chiste por la mitad lo peor. No, bueno, búsquelo en Google. Perfecto, ahora lo sé. Pero que el secreto era tenía la lombriz dentro de la boca y había que tenerlas calentitas, la lombriz. Ahí tiene, hay que tenerlas calentitas. Hay que tenerlas calentitas para que piquen. Claro. Está bien. Eso es lo que yo entendí del chiste. Perdón, que usted había consultado algo. Yo ya a esta altura no sé. Yo también me perdí. Bueno, sigamos. La regla de la termodinámica, por ejemplo, en el amor el sentimiento puede enfriarse muchas veces, sobre todo por la distancia, porque también hay una cuestión de que el calor se transmite por distintas maneras, por convección, por conducción, vio que eran tres mecanismos. Y en el amor también. Yo tengo una bolsa de agua caliente, no sé cuál será eso. Bueno, por convección creo que convección. Es. Si es a través del aire, si es a través del tacto. Lo mío es por convicción. Por convicción, la bolsa de agua caliente. La bolsa, las patas es lo mejor que hay. Yo sabe lo que uso, un ladrillo envuelto en diario. Lo pongo en el primo. Tengo un primo, yo ahí en el cuarto lo tengo el primo. Old school. Lo tengo impoluto, no sabe, lo pulo, todo. Hace años que tiene el mismo ladrillo. El mismo, no, el mismo primo. ¿Le saca brillo un ladrillo? No, pero hay que sacarle brillo un ladrillo. Bueno, es más fácil sacarle jugo. Y después, claro, es más fácil. Y lo caliento en el primo, le doy bomba y después lo envuelvo en el diario. Por supuesto, sacándolo del fuego, porque si no el diario se prende. Se quemaría, fuego. Sí, también tiene que ver con la ley de la termodinámica. Sí, también. Sí, justamente con. Y después me lo pongo en las patas. ¿Sabes la parte que más me gusta? Es cuando más quema. Y entonces no lo puede tocar, pero lo quiere tocar. Sí, y no lo puede tocar, pero lo quiere tocar. Y ahí está hasta que se le amolda la pata. Y ya no está. Ya es por convicciones, ¿no? Claro. Más que por convicciones, por convicciones. Y ahí está un rato. Como que me quemo y no me quemo. Mi abuela lo que hacía era bajarse los calzones. Ah, mire usted. Sí. Ajá. Dormía con los calzones enredadito en la patita. ¿Y el ladrillo? No le pregunté, pero que sí. Pero. Está muy bien. Pero es verdad. No, está bien. Ticholo, sí. Yo también me ponía un buzo dado vuelta. Los buzos, cuando te sí, ponía un buzo dado vuelta a las patas. Y la manga a modo que no ha dormido con un buzo entre las patas. ¿Cómo? Dormía medio maniatado, pero dormía bien calentito. Sí, eso es lo importante. Eso dijo Custó. Sí. ¿Quién ha dormido con un buzo entre las patas? Pero bueno, está. Pobre Jack. Sí, que Dios lo tenga donde esté. En el fondo del mar. Ahora va a dormir en el infierno, porque la verdad. Lo dejó quemado, mire que tiene. Había gente que hablaba mal de Jack. Ah, sí, dice que era medio. Era medio fetón. Medio revirado. Sí. Sí, esa es la palabra. Sí, era medio, sí. Medio sorete mal cagado. ¿Para qué vamos a andar con el fuemismo? Claro, inventado. Sí, la verdad. Claro. Pero en francés lo decía, ¿no? ¿no? Sí, decía sí, la media. Como corresponde. Sí. Bueno, no era sé. Lo que le decía. Sí, sí, un día yo. No había quien lo sacara a flote. ¿Vamos a seguir haciendo el chiste de Custó? No. Dejemos a Custó nomás. Y vamos a seguir con el tema de. Sí, la expansión, la expansión. Cuénteme. La expansión amorosa que decíamos que sigue las reglas generales de la física clásica y a mayor temperatura, mayor dilatación. Y que en el amor, el sentimiento, cuando hay, por ejemplo, lejanía en el sentimiento, se enfría a tal punto que llega a un momento, un estado que yo le he llamado de parálisis contractiva amatoria. ¿Cómo es eso? A ver. Y bueno, volviendo al ejemplo de los esquimales. ¿Usted se dio cuenta que los esquimales... ¿El de la lombriz en la boca? Sí, bueno, más allá de la lombriz. Sí. Eso lo aplica para todo. Todo lo que hace lo calientan con la boca. Y porque imagínese que el lugar más caliente que hay del cuerpo humano... Usted dice. No. Usted dice. Ahí tenga el sacapeludo ahí preparado, porque capaz que hay que usarlo. No, pero no lo use de antes. Capaz que no es, hay que usarlo. No, yo lo tengo siempre pronto acá, por la duda que la barranca sea profunda. No, bueno. A ver, siga. No, por favor, siga. No, lo digo porque lo utilizan como estrategia, que antes de digerir e ingerir algún elemento, lo mantienen 2, 3, 4 minutos, no tiene microondas, imagínese. La instalación eléctrica en el Polo Norte es difícil. Entonces, ya cuando, por ejemplo, usted va y dice, no tengo dónde calentar esto, yo se lo caliento. No, dejá. No pasa nada, lo como así frío. Utilizan la boca para calentar los alimentos. Entonces, entre otras cosas. Hay gente que se alquila para eso. Bueno, usted no compra microondas, pero puede alquilar. Vende su servicio, ¿no? Alquila su servicio. Mal, no me hace de microondas un par de días que tengo una fetichuela, no sé qué, en el iglú. Y usted va y ahí pone el cafecito en la boca. Han expandido también, se lo ponen abajo ahí en el sobaco. Abajo en el sobaco. ¿Qué temperatura querés? Sí. No, más o menos tibio. Ahí tiene otras partes del cuerpo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, el esquimal afiebrado eso es muy codiciado. Lo llevan no a todos. Siempre... Anuk está con fiebre. Vamos a buscarlo. Siempre, antes de una fiesta, siempre dejan un esquimal afuera del iglú para que se afiebre. Entonces lo tienen en la fiesta afiebrada. Le van poniendo la comida arriba y acostate ahí. Ya está moqueando, tráiganlo. Lógica al revés, en vez de enfriar la bebida, ya la calienta. Claro. Es todo un sistema de creencias. totalmente opuesto. ¿Sabe que los esquimales ven, hablando de expansión, ven 40 tonalidades de blanco tienen en su idioma? No me diga. Acá para mí el blanco es blanco. Pero ellos no. No, no, mire que igual que Sartori. Hay de todo. Ve como 50 tonalidades de blanco. Como Sartori ve como 40 tonalidades de blanco. Bueno, sería una. Déjelo ahí. Y hay una fiscal también. Sí, sí. Por ejemplo, capaz que estamos en veda ya, no sé. No, hasta la semana que viene. No estaría mal traer como analista político un esquimal para acá. Tiene razón. Porque vería, descifraría. Tendría una blanco. Mirada más fría igual. Claro, te ve el. Es verdad. El blanco pillo. Tienes razón, para poder ver todos los tipos de blanco que hay. El blanco pillo parece que se ve. Blanco clásico. El blanco clásico. Y el blanco tradicional. Blanco, y el blanco también se está viendo también. Mucho. Guarda con los rojos, que parece que los pieles rojas se quieren comer a. Sí. Igual me parece que es mucho. Pero no. ¿Sí? Mucho griterío. Sí, mucho griterío. Y bueno, de eso se trata. Sí, sí. La campaña política. Vamos a aprovechar ahora que. Llega a ir a Masoyer un. Y que no hay veda. ¿Un esquimal? Se hace una panzada. Muchacho. En breve vamos a hablar de la variabilidad amorosa, porque tengo un capítulo. Perdón que salte con esto. No, está bien. Volvamos, salgamos de lo que habla todo el mundo, de la campaña política. La variabilidad amorosa del sujeto amado en el espacio. Complicado. Me interesa la vida, la vida secreta de un astronauta. Claro, sí. Sí, no. No, pero eso no es. Ah, el espacio de otro. ¿Qué pasó con los astronautas que estaban varados? Disculpe la digregación. Había una gente ahí que estaba. ¿Para qué van a tener que avisar en la corte electoral que no van a llegar? Que no van a llegar para la votación. Habían quedado. No, para mí que porque salía noticia todos los días y ahora se hablaba. Para mí que se murieron y nadie. Mire usted, están en órbita. Una señora y un señor. ¿Qué? Están en órbita. Sí. Y aparecen media, siempre con los pelos para arriba, así. Y como colgado de abajo de los sobacos. Siempre aparecen, ¿no? Así, están flotando. Claro, y tienen como esa postura mismo. Así como si estuvieran colgados de abajo. Que antes le decían debajo la luna. Y fue una exageración, la llevó hasta la luna. Claro, y, sí, y mucho quedó, amor. Ahí se expandió. Quedaron ellas. Bueno, es que. Exactamente. ¿Qué? Que, no, que es un problema de gravedad porque no hay gravedad en el asunto, porque están en el espacio. Y además, porque como hay menos gravedad, el cuerpo también se expande. Porque vio que acá lo que nos comprime. ¡Como el calor! Lo que nos comprime. Es la gravedad. Además del patriarcado, es la gravedad. Claro. Pero la gravedad está en todo el universo. Sí, pero mayor. No es que haya falta de gravedad. Usted está cayendo permanentemente. Estamos expandiendo. Claro, pero usted en el espacio está cayendo permanentemente. Bueno, depende de la gravedad. La gravedad está. Si usted, está en otro lado. Si usted está abajo es caída, si está arriba. No hay abajo y arriba. Discúlpeme. Justamente por eso no es caída. Me complicó. Pero para algún lado va. Bueno, sí, ahí está. Para arriba o para abajo, según el estado de ánimo que tenga. Lo cierto es que no está quieto. No. Y que seguramente está viajando a una velocidad. No, y andamos como pedradas. No. Vamos alto al piso. Acá no se nota igual, ¿eh? Bueno, qué increíble, ¿vio? No, estamos acá y parece que estuviéramos quietitos. Porque y resulta que estamos girando como en. No, girando y vamos para adelante o para algún lado. Sí, bueno. Sí. Todos, ¿eh? Para afuera, porque nos estamos expandiendo, justamente como el universo. ¿Y hacia dónde? Ese es el problema. ¿Adentro de qué estamos? ¿Y desde dónde? Vamos a seguir preguntando por qué. No. Nadie se ha preguntado esto en la historia de la humanidad. ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué? Pero hay una respuesta. No. Venimos del Big Bang y vamos al Big Crunch. Mire cómo se lo. No el Big Branch, el Big Crunch. Que no. Big Branch sería como el multiverso. ¿Eh? El Big Branch. El meta. No, el sí, bueno. Sería un multiverso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el Branch es un multiverso. Es porque ¿quién se le ocurre meter una comida entre el almuerzo y. Entre la merienda y el almuerzo? Exactamente. Es un multiverso. Cosa de francés o de americano. Pero vamos a salir Clash, sí, vamos a la. Nos vamos a hacer una pelotita chiquitita. De vuelta. Pero con una masa, dice, absolutamente increíble. Y después. Está. Hábleme. Y después de nuevo el Big Bang y empieza todo de nuevo. Y dentro de. Vaya a saber cuántos siglos vamos a estar diciendo exactamente lo mismo acá. Ay. El eterno retorno. Porque el eterno retorno va de ahí a ahí y vuelve. El paralelo. De ida y vuelta. Pero no es lineal para adelante. Es como nosotros lo vivimos así. Bueno, sí, los orientales lo viven de otra manera, ¿vio? Sí, nosotros somos orientales también. Los orientales de la República Oriental del Uruguay. Sí, es verdad, pero con otro tipo de orientalidad. Ah, ahí está. Diferente a la occidentalidad, porque nosotros estamos inmersos en lo occidental, ¿vio? Ah. Yo sé que usted hizo medicina china. Sí, esa sí. Cuestión, no, yo me atendía con el Santi. Yo atendía con el Santi y ahí algo mamó, pero... Sí, sí, también. Pero no todo. Sí, no. ¿Usted sí, mamó? Sí. Kombucha, por ejemplo. Ah, pues qué rico la kombucha. Bueno, vamos a irnos ahora mientras usted busca el audio. Siempre lo mismo. Igual se me había ocurrido un juego para este programa y es el típico juego de venía un barco cargado de. Ah, qué lindo, me gusta ese juego. Venía un barco cargado de cosas que expanden o generan expansión. Y acá, por ejemplo, hice una pequeña lista. ¿Se le ocurre alguno de ustedes, Ampolla? ¿Cosas que qué? Está haciendo dos cosas a la vez. Claro, sabe que no me da mucho a mí para hacer dos cosas a la vez. ¿Qué cosas? ¿Cosas que se expanden? O que expanden. Una bomba brasilera. Por eso. Ya lo había dicho. La quinoa se expande como lo. Los porotos. Medio vaso y se queda como una olla, así come como 4 o 5 días de corrido quinoa. ¿La quinoa o la quinoa? Bueno. Se vio. Un gran misterio. El tilde expande también. También. Vio que el tilde le pone sílaba, lo que es la sílaba tórica, siempre expande lo que es el lenguaje. El otro que expande la campaña política, le expande las partes. Esta campaña, que la verdad que es lo único que se dice son cosas que no expanden. No, justamente que contraen. Que contraen, efectivamente. Está pobre de contenido. Por favor. Por favor. Vio que el de Ojeda utilizó inteligencia artificial. No, discúlpeme, quiere que le diga la verdad. Fue Chinchín. Chinchín Producción. Usted sabe que yo escuché algo y dije, ahí está la ampolla metida. Le tuvimos que hacer. Esto es inteligencia artificial. Pero se la hicimos ahí en un ratito. Vino, me encontró justo y dice, no me podrá hacer ampolla. Y te lo hago ahora. Y se lo pasé ahí. Acá tenemos nuestra... Escuche. Escuche, preste atención a la audiencia porque esto es un single que nos hizo Chinchín Producciones para... Y la pregunta, amor es la respuesta. Si duda, súmese a esta propuesta romántica y amorosa. Súmese a esta y todo será color de rosa. Esto es una exquisitez al lado de la Ojeda. Hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con eterfilo mármol. Qué pasión. Ganamos todo. Por favor, una exquisitez. La verdad. Este es un trabajo de Chinchín Producciones, por favor. Para vos, Ojeda. Toma, Ojeda. No, llevando. Qué falta de respeto, ¿cómo? Por favor. Bueno, cosas que expanden, venía un barco cargado. Por ejemplo, la buena humildad, los lunes al sol. Los lunes al sol expanden. Ah, bueno, las baladas románticas del buen amor. Qué lindo. Expanden. Son dos cosas intangibles, por lo menos. El tampón. El tampón expande. La masa madre. También expande. La masa madre. Leuda, sobre todo. Bueno, yo qué sé. Bueno, la leudación, si me permite el término. Es una expansión. Es una forma de expansión. Una cosa viva ahí. El elástico del calzoncillo. Yo los tengo todos expandidos. Sí. Yo que está en la tela. No logro que ninguno se quede en el lugar. Está en la tela expande. Está la expande también. La del elástico debe ser de tela expande. Los resortes se expanden también. Los resortes se expanden. Si los comprime primero. Los espejos se expanden. Los guantes mágicos. ¿Se acuerdan los guantes mágicos? Me acuerdo los guantes mágicos. Eran unos guantes chiquititos. Eran chiquititos, usted se los ponía y le llegaban al codo. Una cosa rarísima. Sí, tiene razón. Es verdad. El sabor del níspero robado del vecino. ¡Qué lindo! No hay otra forma de consumir níspero. Yo nunca tuve níspero. No, yo tampoco. Ni tengo amigos. No, ni ciruela, ni guayaba. Todas se las robaba el vecino. Ah, usted también era... Yo me subía cuando era botija. Me subía con una cucharita de té arriba de un guayabo que al lado tenía un ciruelo. Y ahí me pasaba toda la tarde y le dejaba toda la cascarita toda vacía, toda la guayaba. Hasta que no me terminaba toda la guayaba, el árbol no bajaba. Ah, tenía una fijación. Y así quedó. Así es pasivo. Y bueno, así ya ves. Pasivamente le dejó sin fruta el árbol al vecino. Sí, no. Y el vecino loco la vida. El petricor. ¿Sabe lo que es el petricor? El petricor le llaman, dícese. Háblase de el olor que queda, el olor a lluvia, después de la lluvia, la tierra. El olor a la tierra, tierra mojada, qué rico. Cosa, se le llama petricor. Ah, no sabía. Eso es. ¿El qué? El agua con gas batida. ¡Ah! El agua con gas, muy bien, Andrés. Eso enseguida hay que sacar la expansión por adelante, por arriba. André. No, por favor, porque nosotros somos un canto a la buena costumbre. Ah, ¿sabe otra cosa que expande? Esto que le pone a, ¿cómo es? El poliuretano expandido. Ah, ya está en su nombre. Claro. Sí, bueno. Fíjense que es una cosa. ¿Cómo se expande en toque? Una cosa de loco. Yo el otro día le puse un agujerito. Sí. Y me hizo el agujero más grande porque se empezó a expandir y me rompió. Sí. No, porque usted no, tiene que al final no sé si me sirve o no. Le dije al. Fui otra vez a la ferretería y le dije, no sé si me sirve o no, porque me expandió el agujero. En ese caso, el agujero tiene que tener una resistencia tal que soporte la fuerza de expansión del poliuretano expandido. El directo a las 7:30 de la mañana. Ah, ese expande también. 40 porque... pasajeros de pie y van 86. Expande, una cosa que yo no sé, esos ómnibus, cómo se expanden. Una cosa fantástica. Tiene razón. Bueno, para que vaya. Un pasito más. Bueno, el chofer también, un pasito más atrás que hay lugar. Y que expándele. Hábleme de la dilatación del espacio. Y siempre, tiki, tiki, le va con la monedita. ¿Se acuerdan que le va con la monedita? Sí, qué cosa que me ponía loco. ¡Ah! A eso lo expandía también. ¿Sabes? Cuando golpeaban la monedita así en el vidrio. Yo he conocido casos de gente que no ha llegado al trabajo porque la tienen que despegar de la parte trasera del ómnibus y no la han podido despegar. Porque queda tan apretado. Siempre andan con una espátula. Sí, en verano. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué llega con una mezcla de perfumes, ¿no? Todo perfumado, divino. Parece expandido, se llama. Me hace acordar al tango deliciosas criaturas perfumadas. Bueno, exactamente. Bueno, sí. Dice que comparte una tradición, dice que la yerba uruguaya. Ah, la yerba uruguaya también. La yerba uruguaya, es verdad. Expande más que la Argentina porque no. Porque no tiene tanto palo. No, tiene mucho polvo. Es más finita. Sí, es más polvorienta. Sí. Yo se me ha dado por sacudir. Pero. Perdón que golpeé. No. Veo que quiere enfatizar. Yo sacudo el paquete de un kilo para sacarle el polvo. Porque tiene mucho polvo. Sí, usted antes no venía tan polvorienta. ¿Y qué? Pero depende de la yerba. Yo no. Yo uso. Bueno, no vamos a decir acá propaganda, ¿no? Uso la de Canelones. La de Canelón. Sí, la canal. Muy bien. Lo terminé diciendo, pero ¿vio que viene más polvorienta? No sé, yo no uso. No. Entonces, las nuevas generaciones vienen así. No uso porque las nuevas generaciones vienen más polvorienta. Sí, porque hay escasez de agua en el aire. Ah. Entonces son más receptivas para lo que es el polvo. Ah. Para la resequedad. Sí, está bien. Vamos a hacer este espacio, ¿sí? Radial, porque si no nos vamos a dilatar nosotros y no es la idea. La idea es que se dilate el tiempo y no el espacio. Y vamos a, con esta música, presentar el espacio de él. Ya Héctor en el alba. Se expande. Cada jugada. A mí ya sabe la parte que a mí me gusta. Usted sabe que ahora que está él acá. Esta parte. En la cancha ahora, yo le encuentro cierta. En la voz se parecía a la de Andrés. Porque lo llamamos de Chinchín en realidad. Es él. Trabaja para la inteligencia artificial. Es él. Lo contrató una inteligencia artificial. Nosotros estamos. Que de artificial este hombre no tiene nada, ¿no? Natural. Ahí, bueno. Ahí está. Claro, vamos arriba. Somos tan ansiosos que hablamos arriba de la cortina. Sí. Porque es larga en realidad. No es muy práctica la cortina. Pero bueno. Es lo que salió en el momento. No sé ni dónde estoy. Bueno, Roquecito, en su espacio. Bienvenido a su espacio. Bueno. O nosotros seremos los bienvenidos a su espacio. No, acá estábamos todos. Así que supongo que el espacio es de todos. No, claro, sin duda. Pero él es el que. La afición. Llena de contenido. La expansión. Yo. Cuando habla recién de expansión, yo no sé, bueno, en el deporte, usted sabe que a mí el fútbol es lo que me atrapa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Lo atrapa literalmente. Sí, sí, sí, sí. Este... El fútbol amateur, además. Usted, ¿eh? Lo que más le gusta es el fútbol amateur. Ahora que recién estábamos hablando de un barco cargado de... Sí. Me acordaba de la Expande, ¿vio? Que dijimos de la tela Expande. Sí. Usted sabe de tela también. Sí, sí. Había un 10. Ajá. La Chirca Fobal Club se llamaba el cuadro. Ah. Y el 10 pesaba 176 kilos. Ah, qué bien. Sí. Un cuadro de peso. Sí, sí. Sí. Y... ¿Cómo se les tiraba la camiseta? ¡Ah! Me imagino. Era Expande. Me imagino. Sí, pero me acordé de eso, no importa. Pero no, no, no. Pero está bien. Además me imagino ese 10 en la espalda. ¡Ah, por sí, favor! Parecía un 1000. Yo le iba a decir. Pero bueno. Ta. No, no, lo que voy a hacer. Era tan grande. Sí, bueno, sí. No, la expansión en el fútbol, ¿no? Porque estamos, creo que ya hemos tocado este tema, pero como... A ver. Acá hemos tocado todos los temas. Todos los temas. Sí, en realidad sí, nos repetimos permanentemente. Y a veces hasta un manoseo de los temas. Sí, es cierto. Y voy a hacer una saludada. Lo vamos a nombrar al amigo Santi, que fue el que nos desasnó en esa cuestión, ¿no? Ajá. Él trajo ese tema. Ajá. De que el fútbol no se inventó en Inglaterra, ¿cómo se dice? No, es eso, cierto. Un día tuvimos una conversación. En esto de la expansión del fútbol. O sea... Después de Inglaterra sí se expandió haciendo un tema mercantil. No, incluso se separaron porque de ahí salió también el rugby. Porque querían jugar con la mano, estaban los que no querían jugar con la mano. Entonces dijeron, vamos a separar las ligas, le fue mejor al fútbol. La verdad, la cuestión es que parece que el fútbol no lo inventaron los ingleses. ¿Quién lo inventó? Lo inventaron los guaraníes. No, no. Sí. No, no le puedo creer. Hay datos fehacientes. No, no, no lo puedo creer. Sí, de los amigos jesuitas, cuando vinieron a armar acá toda la cuestión ahí, de los campamentos jesuitas, se encontraron... Los misioneros. Exacto. Se encontraron con los guaraníes jugando un deporte que, a la postre... Fue el fútbol. Ah, mira, ustedes que usaban de pelota. Yo había escuchado la China también. Tenían como un caucho redondo que sacaban de los árboles de la selva. Claro, el árbol de caucho. No era un fútbol específicamente como el que conocemos ahora. No imagino. Porque se jugaba sin arcos y era como una pelota que picaba y no tenía que dejar de picar, parece. La pelota era así el juego. Y estaban los equipos y el que perdía era el que se cansaba. O sea, podían estar jugando una semana hasta que se empezaban a desplomar. Pero no le alcanzaban las papas fritas ni la cerveza para ver todo el partido. Eso es el mercantilismo que vino después. No, ellos no consumían ni papas fritas ni cerveza. Pero parece que... Tereré. Sí. Y hoja de coca. Por el 1600 y pico, parece que lo descubrieron los jesuitas, ese juego acá en América, lo de los guaraníes. Y parece que después se lo llevaron, porque llevaron unos guaraníes para allá, para la corte de la realeza. Y que iban haciendo, iban dominando la pelota de caucho. Parece que los tipos allá empezaron a jugar, a hacer una demostración. Le hacían jueguito. Y se ve que algún inglés pipió. De apropiación cultural. Ajá. Sí, parece que Paraguay está dando la batalla, ¿no? Ay, mire usted, como inventores del fútbol. Sí. Pero yo lo llamaría de otra forma, me imagino, no lo llamaría fútbol, porque justamente... Los guaraníes hablaban en guaraní. No sé si tiene el nombre del deporte. Y sí, lo tengo, cómo no. Se llama Mangá Ñembonzaray. Más fácil es el fútbol. Por eso fracasó. Por eso estamos fútbol. El deporte era buenísimo, pero anda a nombrar. Claro. Vamos a jugar al Mangá Saboraroy. Ñembonzaray. Ñembonzaray. Sí, sí, sí. Tiene razón. ¿Qué crees que vos sabés? Ahora sabés, parece. En Bozaray. Sí, sí, sí. En Bozaray. Ni en Bozaray. Sí. Y entonces, esa es realmente la verdadera expansión, ¿no? Del fútbol después, cuando los ingleses lo agarraron, bueno, hicieron lo que hicieron, ¿no? Ajá. Se empezaron a expandir para todos los continentes por un tema cultural. Una expansión que no estuvo del todo controlada, porque resulta que cuando llegó acá, cuenta la historia, que acá se desarrolló de una manera el fútbol distinta a la de allá. Ajá. Y el fútbol rioplatense fue superior incluso al fútbol europeo. Cuando tuvimos la época de oro, que íbamos a ganar como cualquier cosa. Un mundial también en la Segunda Guerra Mundial en Argentina. Un mundial que organizó Un hacendado que él quería un mundial, pero como le tocaba a Europa ese año y estaba la guerra mundial, la segunda, no se hizo. La suspendieron, pero este quería que se hiciera igual. Y terminaron, y en la final fueron los mapuches contra los alemanes. Los que habitaban la Patagonia. Y los alemanes llamaron al Führer y le dijeron que ya lo tenían ganado el partido. Pero todavía no lo habían jugado. Anda preparando los Berkelsen. Y los mapuches le terminaron ganando porque además le robaron los arcos. No me digas. Claro, y terminaron y después no sabían cómo decirle al Führer que habían perdido. Le habían ganado. ¿Y ganaron el mundial? Sí. Sería como el patagoñazo. Seguro, sí. Y no pudieron decirle nada al Führer y quería saber cuál había sido el resultado y. Y marcharon, mira. Después fueron castigados. Cuando se enteró, dijo: ¡Que termine! Pero se pensaron que el Führer decía el partido. Claro. Que extermine, claro. Escucharon más. Bueno, escucharon más. ¿Qué va a ser? Hablaba muy mal español. No, dije que mayor genocidio fue un error ortográfico. Fue para culpa de un bueno, error ortográfico. Bueno, ahora vamos a terminar el tema de la paz. Tiene algo más, ¿no? Pero vino. Yo quería. Vino con contenido. ¿Tiene alguna historia, alguna anécdota? Alguna historia del amigo Saborido. Qué lindo. Que me encanta su verba y su relato. Sí, su imaginativa. Y su imaginativa. Porque son historias todas reales, son casos reales. Son todos casos reales. Que pasaron. Comprobado, histórico. Eso no se duda. No, por favor. De acá no dudamos de nada. Y si no está internet, archivo. Internet, está hackeado esta semana. Esta semana no va a poder ser. Agárrenlo la semana que viene. La semana que viene arranca. Sí, sí. Increíble. Con el tema de la expansión, ¿no? ¿Quién se hubiese imaginado que los guaraníes hubiesen sido los creadores de todo esto? Exacto. Y esto viene con ese tema de la expansión y la imaginación. El cuento que les traigo se llama Dios Acero. Como juego de palabra entre 2 a 0 y Dios a 0. Exacto. Mire usted qué interesante. Bueno, les paso a leer. Dice: obvio que hay milagros. Sí, no, nadie lo duda. Acá se sabe todo. También, todas máximas. Está el departamento, comisión que se encarga de estudiar esos asuntos y de no andar dejando de cualquier pelotudez alcance esa categoría de milagro. Ajá. Es verdad, sí, claro. Sí, hay que hacer un control de calidad. Claro, pero esto es posta. Ajá. Es expansivamente posta. Mire usted. Sí. Resulta que el tipo, Héctor se llamaba. Mire qué nombre más. Y vive todavía. Sí. Sí. Le dicen Pisulino. Pisulino. Y es un hincha del Porvenir, un cuadro que. Qué lindo cuadro el Porvenir. Hace muchos años estaba recontra convencido de que lo de Maradona y la mano de Dios era efectivamente un milagro. Expansivamente un milagro. Está bien. Sí. Entonces, aunque venía de familia atea, pero atea, posta. Sí. Porque se puede ser de otra forma de ateo. No, hay un falso ateo, hay un falso ateísmo. Falso ateísmo. Sí. O sea que el falso ateísmo es cuando la cosa aprieta, le empieza a rezar a Dios. Exactamente. Digamos. No cree hasta que se complica. O el que ya es ateo para rezar. Claro, para hacerse pasar por intelectual. Claro. No, yo soy ateo. Pues no dice más nada. Claro, pero este hombre parece que era ateo. Ajá. Se hizo católico para rezar por el porvenir. Vio lo que le digo, es ateo hasta que le aprieta. La familia era la y el porvenir ateo. Prometía sí. Igual, empezó todos los días a ir a la iglesia y el hombre parece que decía: Señor, haz que gane el porvenir. Rezaba Pisulino. Qué lindo mensaje. Tú que eres el más grande, creador del cielo y de la tierra y de los animales, decía Pisulino. Claro, gran idea, sin duda. O el hombre y la mujer. Si iba a empezar a listar. Bueno, el hombre y la mujer, y yo qué sé, cuántas cosas más. Entonces dice: oh, señor, gran maestro y hacedor, ¿quién puede hacer algo así? O sea, con todo lo que había creado. Claro, si no sos vos. Sí, tú y solo tú. Claro. No era vos. El máximo, el supremo. Pero estaba medio alcahuete. El máximo. dinamizador de todo. Es como para llamar la atención para que lo escuchara. Claro. Lo endulza y el loco te endulza la oreja. Pero acá le salió el barrio, ¿no? El más poronga del universo. Ahí está. El más poronga de todos los porongas. Y en Argentina son muy poronga. Ni Zeus. Ni Zeus, ni ninguno de esos. A ti te pido, haz ganar al porvenir, le decía Pisolino. Si lo ayudaste a Maradona, ¿qué te cuesta una pequeña gracia con este humilde club de la zona del Gran Buenos Aires? Claro. ¿No? Al padre Marco Vecchio, que era el padre que estaba ahí donde... Que le tocaba. Sí, que le tocaba ahí. Se le secaban las bolas de escucharlo al hombre. Claro, sí, me imagino. Le echaban pegándole en la cabeza con el coso ese que usan para tirar el agua bendita, ¿no? Ah, sí. Salí de acá, sobáculo del señor. Qué lindo cómo se expresaba el cura, Dios no está para entender de esa boludez, le decía. Para mí Dios lo único que hace es entender de esa boludez. Bueno. No, las cosas importantes las evita. Este era el cura, ¿no? Ah, era el cura, claro, tiene... Te la va a jugar en contra si la venís a rezar, le venís a rezar huevada, le decía el cura, ¿no? Se reza por salud, por laburo, por la paz mundial, cosas así. Lo vas a agarrar cruzado y te va a dar... El cura como lo conocía. Pero Pisulín insistía. Dice, y la mano de Dios, y la mano de Dios, le decía al cura. ¿Qué me dice Maradona y la mano de Dios? Le retrucaba al cura. No me comparé, ok, le contestaba el cura, no me lo comparé. Claro. Me comparé el porvenir con Maradona. Una cosa así. Con la Argentina. Sí. La cosa es que Pisulino siguió rezando. Insistente. Re adulador el hombre. No, ya con el... Como si yo tuviera vanidad o si fuera a conmover porque un tipo lo elogiara tanto. Bueno, yo creo que pasa un poco por ahí. Yo qué sé, es lo que dice acá. No, si sí, vivimos bueno. Usted pide que se sacrifique todo. Soy yo para contradecir a Saborido, ¿no? No, por supuesto. Bueno, pero yo puedo contradecir. No, usted no será sí. Nadie. Pero tampoco el dueño de la razón. No, porque escribió un libro. Además, este Dios nos pide que seamos aduladores. Sí, pide todo el tiempo. Que sacrifiques tu vida. Y aparte, una vez mandó el Botija para acá, que lo terminaron clavando ahí. Sí, pobre hombre. Y nos echa la culpa a nosotros. Claro. Yo qué tengo que ver. Ya hace 2000 años que pasó eso. Lo mandás solo y a Jerusalén. Lo mandás a claro. Mándalo al Caribe. Claro. Por lo menos. Es cierto, lo mandó a su claro. Jerusalén ahí. Claro, que evangelicen taparrabos. Hijo de un pastor y de una virgen. Claro, por favor. ¿Qué querés? Por lo menos No le diste muchas herramientas tampoco. Es que no lo quería mucho al hijo. Se lo quería sacar de encima porque estaba en la adolescencia. Estos son otros temas, no nos vamos a meter. Papá que está escuchando, además. Vamos por el bíblico. La cosa que Pisulino siguió rezando, decía. Sí, hasta muy bien. Que un día el porvenir llegó a la final. No. Y así. Pisulino se metió con un cuadro de Maradona de cuando hizo el gol. Una foto de 2 metros por 2 metros adentro de la iglesia. Se metió en la parroquia cuando faltaban 4 días para la final. ¿Y no salió de ahí? Quiero algo de esto para el sábado. ¡Vamos! ¡La mano de Dios! Gritó. ¿Adentro de la iglesia? Pidió Pisulino adentro de la parroquia. Y rebotaba eso, porque en la parroquia rebota el sonido. Y se quedó rezando. Sí. Se quedó rezando 72 horas seguidas, sin levantarse para comer o para ir al baño. Qué nada, feo, qué absolutamente horrible. Nada. Hablame de devoción. Y ahora otra vez la mano de Dios. Carlitos mira como diciendo, no sé si... ¿Para dónde va esto? Es todo verídico esto. Mira. Sí, no, todos les creemos. O sea, están los plebiscitos y está esto. Seguro, sí. Quiero otra vez la mano de Dios. Decía sin parar. Al final el Porve ganó la final y ascendió. ¡No! ¡Le puedo creer! Y todo terminó como un chiste pelotudo. O sea, Pisulino salió a festejar en moto por Pavón y se lo llevó puesto un camión Sky. Pues le cobró, ¿vio? Le cobró, sí. Dios. En contramano iba el camión. Ah. ¿Entendés? Acá en el Vaticano se calificó este hecho como la intervención divina certificada y maximizada. Le dijo, te voy a dar pelota pero me tenés podrido. O sea, se da por hecho que Dios intervino y que no fue joda. Mire usted. ¿Todo esto es real? No. Hábleme de un Dios revanchista y mezquino. Sí. ¿Qué le pareció? ¿Le pareció? Es una historia de las más crudas que ha traído. Sí, la verdad. La verdad, porque sí. Se da cuenta que está bien, le dio el milagro. Sí. Se lo cumplió, pero se lo llevó con él. Sí, bueno. Sí. Máximo. Yo tengo uno al revés. Hábleme de otro, sí. Porque cuando dicen, ya que nombró a Maradona, sí. Hoy justo escuché una anécdota ahí, cosa que escucho. Al pasar. Boliche, me imagino. Sí, una anécdota de boliche. Y resulta que una vez ahí vieron las cosas que hacen de la ONU, que van a la África y a otros lugares supuestamente a ayudar. Ah, sí, sí, las misiones de paz. Las misiones de paz. No me acuerdo en qué lugar de África estaban. ¿No? Y venían, y eran también dos argentinos que iban. Esto es real, es verídico. Sí, sí, sí. ¿No? Iban en una camioneta de noche, volvían de no sé qué pueblo y encuentran por la carretera un puesto, unas luces, no sé qué. Y parece que los puestos estaban, los puestos de los rebeldes, dos porteros le encajaban un puesto, o eran militares, o eran, no, pero le encajaban puestos móviles así. Llegan al lugar y resultó que era un puesto de supuestamente de estos rebeldes, ¿no? Entonces era todo gurises chico. Así de 8, 12, 15 años y algún adulto que comandaba todo eso. Todo borracho y drogado y con ametralladora. Mire qué linda cosa. Entonces los que estaban en la camioneta se entregaron. Pues lo hicieron bajar, lo hicieron arrodillarse. Acá estamos. Le sacaron todo lo que tenía y en un idioma que nadie conocía dijeron: ya está. Acá. Ellos conocían, ¿no? Sí. Ya está, dijeron, se entregaron, dijeron: ya está. Acá. Y uno de ellos saca una estampita de Maradona de la billetera y cuando lo vieron los tipos dijeron: ¡Maradona! Y les perdonaron la vida. Y no solo eso, sino que lo llevaron para el lugar donde tenían que ir. Todos se hicieron amigos y les pedían que les contaran cosas de Maradona. Así que usted tiene ahí, ¿no?, el alcance de esto, es y esto es verídico, ¿verdad? Y eso es un milagro. Yo lo digo, de verdad. La historia, sí. Esto también, lo que conté. Es una historia. La escuché hoy, sin ir más lejos. Si usted se pone a pensar, ¿el milagro qué es? Es un fenómeno que en realidad tiene en expansión. Yo le iba a decir eso, es una expansión más que amorosa. De que va más allá de la credulidad. No, de lo posible, no, de la posibilidad. Si usted pone la credulidad en el milagro, lo está bifiando el milagro. Asalta a la credulidad, desborda la credulidad. Usted tiene que poner la credulidad a trabajar a pleno en ese punto. Ah, para llegar al milagro. Exactamente. El milagro es una expansión que no tiene certificado. Ajá. Y no tiene... ¿Cómo no? Pero si lo canonizan, por ejemplo. Ahí lo certifican de milagroso. Tiene que meter tres milagros. Ah, tres le piden. Tres milagros le piden. Sí, y ahí lo canonizan. Sí. Bueno, y te pasa Maradona a ser San Roquecito, por ejemplo. Maradona tuvo está San Roque, que son las farmacias estos que venden perfume. Yo llego de eso, milagro a fin de mes, y San Roque, por eso. Usted tiene varios milagros. Bueno, ahí tiene un milagro. Anótelo, mándelo al Vaticano. Ya estoy de papa. Llegué a fin de mes. Canonizado. Estaríamos todos canonizados, sí, en este país. Y en la Argentina ni le digo, que no sé cómo llegan ni a fin de semana. Ah, pobre. No, pobre no. No. Ahora yo para mí en este momento, por favor. No, cuando salgan de esa situación. No condescendiente, nada. Hay que sacar a varios para salir de esa. Hay que hacer una limpieza. Hay que hacer una limpiecita. Hábleme de milagro. Hay que pasar con varios escañas. Sí, sí, varios camiones con el milagro, sí, sí. Bueno, vamos a irnos. Redondeando. Vamos a ir redondeando, decía un amigo. Mientras le buscaba la cuadratura al círculo. Ahí está. Y nos vamos a ir con un... Espere que acá me la pasó cara algo del con... gerente. Está con ahí, veo unos números. Mire la cara del gerente allá. No, se está durmiendo el gerente. Está cansado. Vamos a irnos con un poema de la querida Catalina Villegas, que le mandamos un saludo. Vamos a agradecerle al amigo Andrés. Agradecerle ahí. Por vamos favor. A ir con el tema del querido Andrés. Lo vamos a hacer tocar uno más. Que reiteramos, va a estar actuando en la Sala Magnolio. Exacto. Este sábado. Efectivamente. En Retique y esto, Dios es de... Dios, Dioses del momento. Dioses del momento, mira qué casualidad. Mira que estábamos hablando de su espectáculo al final. Nosotros decimos que los dioses. Mire, está sacando ahí. ¡Oh! ¡Qué linda camiseta! Salpicón de ala. Y dentro de los próximos 500 llamados, vamos a sortear la remera. La remera. Los 500 llamados. Ahí está. Allá vamos en el 486. Cuando lleguemos a 500. Pero la de él, toda sobaqueada, así como la tiene. Ahí está, chelado. Pues, ¿qué más? Pues, vio cuando los jugadores de fútbol le dan. Yo no quiero la camiseta recién limpita. No. Dame con la que jugaste los 90 minutos. Esa. A ver si se me pasa algo en este caso de Andrés. Claro, por ejemplo. Capaz que toca la guitarra un poco. Algo. Yo la guitarra la toco, ¿no? La hago sonar. La hago sonar, pero. Son 10 pesos aparte. Bueno. Por eso, capaz que se. Si no, usted se llamaría Andrés. No, claro. Por ejemplo. Capaz que a media sobaqueada así se me pasa alguna esencia. Sí, también como el Santo Sudario. Tiene razón, el Santo Sudario. Bueno, vio que la iglesia. Bueno, los católicos. Hoy vino, romanos, religioso. Sí, hoy vino. Sí. ¿Quién, yo? Sí. ¿Insidioso? No. Bueno. Dígalo. No, tiene la cara ahí pegada de Jesús. Y le quedó la marca, cree en esas cosas. Sí. Pero igual es raro, porque dice que apareció en el medioevo, el coso ese. Sí. Como medio, una serigrafía. Medio raro. Para mí que fue un peludo que se lo puso ahí, se durmió al sol y dijo, ¡ah, mira lo que encontré! Y era su propia cara. Yo tengo una remera blanca que tiene el ombligo mío. Ah, sí. Es como un Santo Sudario también. No, y no se sale. No, le quedó. No meto en la ropa nada y lo doy a mano y nada y no sale. Yo tengo mi porque ombligo, es un milagro. Yo el mío lo tengo. ¿El ombligo? El ombligo mío de chiquita me lo guardo. ¿En serio? Mi difunta madre. Mire usted. ¿Y qué hace? ¿Lo mira? ¿Lo mastica? ¿Cómo es? Es una muleta. Yo creo que... la sopa. Para darle gustito. Esto tiene células madre. Adentro y voy a confesarles algo. Masa madre, lo pone en la masa. Claro. Esto es masa madre. En la solapa de un traje que tengo, es un amuleto que tengo, protector. Mi madre, mi santa madre me dijo, esto mirá que está desde que vos naciste. Y te tienes que acompañar hasta el último de tus días. Esos son los días de importancia para mí. Sí. Me los pongo en la solapita. Como una escarapela, sí. Tome. Sí, pero la guardo porque como para que la pila está bien maltrecha. No. Tema las moscas que le andan por alrededor. Sí. La escarapela de cuero que. Y no es una femina. Bueno. Vamos. Ay. Sí. No, porque claro. No, no, a veces también chupito, le. Le obligo es piel. La punta del pancho. Es piel. Sí, claro. Está bien. Yo también tengo una carapela de piel. Sí. Sí, adelante, sí. Sigamos. No, bien. Vamos a irnos con un... Esto es lo peor que las repeticiones. Es las 11:30 de la mañana. Claro. ¿Qué es la cuestión? Antes era peor, porque antes estábamos antes de la caja habladora. Oh, ¿se acuerda de la caja habladora? ¿Cómo? Los mandaron callar. ¿Qué pasó? Crecieron, los gurises crecieron. Le decimos a la gente que no nos escuchaba desde hace tanto tiempo que las cajas hablaron. Un lindo programa de niñes. Y después venía todo esto. Antes. Dejamos como la después audiencia. Quise decir la caja habladora. Veníamos antes de la caja habladora. De Catalina Villegas. Vamos a cerrar el window. Cierren el window. Porque seguimos abriendo la ventana. Se nos vuelan los pájaros. No, exactamente. Y tengo un poema de Catalina que se llama Spiegel in Spiegel, que significa ¿cómo? Espejo en espejo. Y que habla justamente de la expansión, del infinito y del hecho de que poner un espejo frente al otro genera una expansión. Genera el infinito mismo. El infinito mismo. Yo una vez entré a un lugar que ahí eran dos espejos, ¿no? Y hay una lamparita en el medio. Y usted miraba para los costados y la lamparita. Infinito. No había. Lo que pagarían del uno. ¡Oh! Cuando se enfrentó, ¡no! Todas las lamparitas prendidas. Infinita, la lamparita prendida. Infinita. Prendido fuego. El contador estaba que giraba y volía. No. Apagá la lamparita. Apagá la lamparita. Se apagaba todo. Estuvo 4 meses ahí, ¿se acuerda? Sí, no sabía por dónde salir. No. Iba para un lado, iba para el otro y me daba siempre contra algo. No sabía qué pasaba. Y aparte me estuve mirando yo 4 meses, imagínense. Hábleme de momento estropecido. Ah, por favor. Bueno, espejo en espejo. Sí, vamos arriba. Y habla de la expansión, por supuesto, porque acá no hablamos de otra cosa que no sea de la expansión. Sí, sí. Y nos vamos a retirar, creo yo, con una canción del querido Andrés Oroño, que presenta en Sala Magnolio, Reti, que puede hacer su compra, Dioses del Momento, que siempre decimos acá que los dioses del momento son el capitalismo, la virtualidad, las redes sociales, esas cuestiones. Y nosotros. Pero estos son otros dioses. Ajá. Y el dios para mí, el dios de todo momento, sí, el amor, que es el amor. El amor. Por supuesto. Eros. Eros aquí. Y dice, el poema dice así, y luego no sé con qué tema nos retiraremos. Voy a hacer un sacrilegio democrático y me va a anotar acá en esta papeleta blanca el nombre de la canción para que nosotros así, sin querer, esto es un acto de psicomagia, sin querer queriendo, vamos a asociar libremente toda esta situación con la temática y el tema musical con el que nos retiraremos. Usted sabe, Joya, que estamos delatando algo que hacemos hace años. Ah, mire usted, asócielo. Ah, me hizo acordar a tanta gente. Y dice así, espejo en espejo. No ha de ponerse un espejo frente a otro. No. No debemos permitirle el vértigo de ser relámpago en suspenso o frontera de un abismo sin rostro, la nada y el infinito en azarosa simetría. No podemos poner un espejo frente a otro y dejarlos atrapados en el eterno conjuro de un palíndromo de espacios. Luego la luz olvida su sentido y se corre el riesgo de duplicar este universo en su fuga de fotones o de regresar al origen donde nacemos siendo viejos y estas letras desaparecen del papel. No debemos colocar un espejo frente al otro, porque es una manera de aniquilar el presente, porque es una manera de matarlo al presente. Porque si usted pone un espejo frente a otro, lo único que se da es futuro o con suerte pasado, y en ese pasado lo que queda es aniquilado, bueno, el hoy, el ahora, queda como, te asesina de alguna manera el ahora mismo. Claro, la mata. Es como una forma de matar el presente. El presente, porque queda usted replicándose infinitamente en los espejos. Y usted puede decir, esto me asesina. Exactamente, un espejo frente al otro asesina. ¿Cómo el tema que vamos a escuchar, díganlo? Ah, el tema que vamos a escuchar, ¿cómo se llama? Asesina. Del querido Andrés Oroño, y así nos vamos. Hasta la que viene, salud. Preparada para mí y otra por si resucito. Y bien, por instinto dejé que me casara. Me mordiste donde estaba herido. Fui vistiendo alguna que otra ropa. Te aburriste dejándome desnudo. Ahora el frío se siente en cada copa. Le ganaste a todo usando escudo. Te podés cargar a otro criminal y matar en la avenida. Vas a disparar con el celular la palabra más homicida. Me voy por ahí y volvés por mí, pero te encontrás con otro. Cambio de hospital, voy a descorchar otra herida en mi pecho roto. Sabes que no se me da muy bien lo de vivir sin dioses en mi sacrificio. Me encerraste por donde me escapaba. Tu veneno me cayó como un vicio. Caigo, no sé por qué me pasa. Ya no quiero escuchar ningún consejo. Se convierte en un búnker mi casa. Sos la parte rota de mi espejo. Te podés cargar a otro cliente.